y estamos en comunicación telefónica con el doctor Marcelo Parrilli. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Marcelo, tenemos un enorme respeto y consideración por tu trayectoria de defensa de los derechos humanos y de buenas causas políticas y sociales. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Gracias por el llamado. Marcelo, mira, hay dos temas por los que queríamos hablar contigo. Cronológicamente, el más cercano en el tiempo es la demanda en la que vos participaste en tu rol de abogado de Mañeto y del Grupo Clarín contra Lidia Papaleo de Graiver y no sé si también era contra Osvaldo Papaleo, mi hermano. Queríamos si nos podés contar sobre esa causa. Bueno, esta demanda fue una derivación de la causa de Papel Prensa, ¿no es cierto? Esa fue una causa penal en la que yo no intervine, pero de todas maneras, más o menos todos conocemos, fue un hecho bastante público y notorio, la querella penal que le inició el Estado Nacional al Grupo Clarín y a integrantes también del Grupo La Nación durante el año 2014, por la apropiación durante la etapa de la dictadura militar de la empresa Papel Prensa que pertenecía al Grupo Graiver, empresa que en definitiva fue derivada por los militares a La Nación, La Razón y Clarín, ¿no? Que a partir de ahí pegaron, digamos, un salto cualitativo. Eran empresas medianas, pero a partir de ahí, sobre todo Clarín, se convirtió en el monopolio que es hoy, ¿no? Para llegar a ese resultado, bueno, Graiver muere en México, como sabemos, en un accidente que hasta el día de hoy no está suficientemente aclarado, y distintos integrantes de esa sociedad y de ese grupo, entre ellos Lidia Papaleo, Osvaldo Papaleo, que no formaba parte del grupo, pero bueno, era portación de nombre. Lidia también fue detenido, claro. Fueron secuestrados, torturados, y en el marco de ese procedimiento, digamos, terminaron cediendo las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. Todo con una participación bastante activa de Martínez de Hoz, ¿no? Porque Martínez de Hoz, digamos, es el que convence a la dictadura de que necesitaban un aparato de prensa a favor, y que bueno, Papel Prensa entregado a La Nación, La Razón y Clarín podía terminar de configurar, digamos, ese aparato de prensa que necesitaban para hacerse propaganda. Estamos hablando del año 76-77. Exactamente, sí. Y entonces, estaba esta querella de la nación, del Estado Nacional. Claro, esa contra... querella terminó con un sobreseimiento, digamos, claro, de todos los imputados. De todos los imputados en esa querella, digamos, y básicamente con relación a los Mitre y Mañeto. Y Mañeto les inició esta demanda civil por daños y perjuicios. En su momento eran 2 millones de pesos aproximadamente. Bueno, en la actualidad serían alrededor de $200,000 con la actualización y demás. Pero bueno, la demanda civil tiene por efecto tratar de evitar que la gente pueda expresarse, ¿no? Porque la demanda básicamente se fundaba en que ellos habían actuado también como co-querellantes del Estado Nacional, como co-querellantes de la Fiscalía, y que además habían hecho declaraciones que no eran otra cosa que contar todo lo que les había pasado, ¿no? Una situación bochornosa. Es decir, Lidia Papaleo no solo fue torturada, sino que además tuvo que pagar, o tendría que haber pagado, según la lógica de Mañeto, por haber dicho que la secuestraron y la torturaron. Absurdo. Dijiste sobreseídos, no absueltos, Mañeto, por los delitos vinculados con Papel Prensa. Sí. Bueno, pero porque fue una etapa previa, es decir, vos tenés en el procedimiento penal a nivel nacional dos grandes etapas, que son la instrucción y el plenario, y si no llegás al plenario, durante la instrucción te sobreseen, digamos. Es decir, que no se consiguió prueba de que él participó de la tortura, aunque hay relatos históricos y además la misma lógica de cualquier crimen, ¿no? Esta pregunta, ¿quién se benefició? Directamente apuntan hacia el Grupo Clarín, que se quedó efectivamente con papel prensa. Sí, el Grupo Clarín tuvo un beneficio, ya te digo, cualitativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Cualitativo. El otro gran salto cualitativo que pegó Clarín es con la especificación asimétrica de Duhalde en el 2001. Ajá. Le licuó todas las deudas que estaban en dólares y se las convirtió en pesos, y los activos de Clarín en el exterior en dólares, por supuesto, cuadruplicaron o triplicaron su valor. Claro, claro. Marcelo, no solo de las dictaduras ha vivido Clarín, digamos. No solo de las dictaduras. Bueno, daría para hablar un rato largo. Pero bueno, sabemos que estás complicado de tiempo y siempre es escaso el tiempo en la radio. Otra causa en la que vos has participado es una denuncia que nosotros por lo menos te escuchamos en torno de agosto del año pasado y que tiene vinculación con nuestra provincia, con Mendoza, que es precisamente una denuncia por las revisiones técnicas vehiculares. Sí, exactamente. Es una denuncia que implica funcionarios de Mendoza, entre ellos el propio gobernador Cornejo, o ex gobernador Cornejo, o el diputado nacional, y hay funcionarios nacionales también involucrados para el caso en la pirámide nacional, digamos, Dietrich. De manera que esa querella tramita acá, esa denuncia, todavía no es querella, tramita acá en Comodoro Py, en el juzgado del doctor Rodríguez, en la fiscalía de Ilelo, ¿no? Y vos denunciaste concretamente irregularidades en la licitación, favoritismo en la licitación. Digamos, a ver, había una licitación anterior que había sido absolutamente normal. El gobierno la anuló y fabricó directamente una entrega directa del servicio a distintos grupos empresarios que son los que estaban más vinculados con el gobierno. Los mismos que durante la etapa del gobierno del gobernador Pérez trabaron todo el proceso de licitación y no pudieron impedir que eso se siguiera avanzando ese trámite, cuando llegaron al gobierno ya como funcionarios públicos, no como opositores, se autoasignaron, digamos, la licitación. ¿Y en qué estado está esa causa, Marcelo? Es una causa muy voluminosa, con mucha documentación, pero bueno, está avanzando aceptablemente, diría yo, para los tiempos procesales que tenemos normalmente en la Argentina, ¿no? Está en periodo de investigación, ¿no es cierto? Sí, está en la Fiscalía de Ilelo. Perfecto. Bueno, Marcelo Parrilli, un gran saludo y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, sí, un abrazo grande. Igualmente. Separamos, Marce, y seguimos con más temprano para Imposibles.